Los Sopranos. Perreo sólido. Los Sopranos. Sólido. Los Sopranos. La Mole y Los Sopranos. No sé por qué tú, me sigue la corriente. Dime lo que pasa por tu mente. Me sigue la corriente. Pero cuando vi a Los Sopranos, si no quieres que yo te martille. Di-di-di-ye, di-di-boom, te pille. Hagamos un trato, yo la reto, si me encuentra su secreto. Siento que usted no es santa, no se ofenda, nadie es santo ahora. Niña, si colabora, sin mucha demora, ¿verdad? Que usted de las que tiene ser, si no se enamora. Y no se enoje conmigo, no tengo la culpa, la tiene el destino. La tiene Cupido, que me tiene jodido. El único culpable de que usted no esté conmigo. Pánico, pánico, le dio Dios. Texto. Y siempre que la tengo de frente me pone algún pretexto. Guau, a bajar, mami, sin autotune. Cuento hasta tres, tres, me vengo con zoom. Cuatro veces te he visto de nu. Abajo la gong como Yankee Pata Boom. No percibo, no. Lo que escuchan mis oídos, solo siento tus latidos. No percibo, no. Guau, guau, guau, guau, lo que escuchan mis oídos. Pero sé que tiene miedo más, se lo quitaré. Se lo quitaré. La noche se hizo para usted y yo. Oh, solamente usted y yo. Le tiene miedo al sexo. Dice que soy soprano y soy perverso. Y cada vez